Ante esta situación de falta de respuesta sobre la ampliación presupuestaria, que tiene su repercusión directa en el presupuesto para el año 2013, los docentes no vamos a quedar quietos ante esta situación. El aborto se acerca a ser despenalizado en Uruguay. Finalmente, parece que el principio de acuerdo entre el Frente Amplio y el Partido Progresista allanó el camino para lograr los votos necesarios. Los herederos legítimos de los padres de la patria, y juntos haremos la segunda independencia. Me llevaron y me tuvieron detenido una noche en el calabozo de la PDI, lo cual no se lo doy a nadie porque no, uno que no es, yo no soy ningún delincuente. Esto sí es progreso para toda mi gente. A mí me gusta Castillo, sin conocerlo. Y lo apoyo y que siga. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos. Voces de loco. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¿Qué tal? Muy buenas noches, 20 grados está haciendo en Moreno, una linda tardecita noche para escuchar lo que está sucediendo en América Latina, también la historia y la cultura de nuestro continente, y en la mesa está Daniela Devoto. Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Es Merlin. ¿Empezamos a recibir la primavera? Algo así, pongámosle, nos adelantamos una semana y nosotros ya empezamos a festejar la primavera. Y el Día del Estudiante, porque todavía somos estudiantes, así que tenemos derecho. Podemos. No nos da la edad capaz, pero bueno. Nos da la cara. Exactamente. Es suficiente. Como te decimos, estamos aquí en Latido Americano para recorrer la actualidad latinoamericana y compartir con ustedes también mucho de la música, de la cultura y de la historia de nuestro continente. Y hoy son varios los temas que vamos a estar trabajando aquí desde el piso nosotros dos, y también del otro lado está María del Cielo Posadas, nuestra productora, y Cecilia D'Amico, compañera de cultura y también operadora técnica. Y también está Martín Raffo conectándonos lo que va a ser nuestro próximo cartel, que nos va a avisar que estamos al aire. Exactamente, así que no podemos ya hacernos los tontos, vamos a tener un cartel que dice aire y nos vamos a tener que dar cuenta ahí. Así es. Y hablando del Día del Estudiante, el primer lugar a donde nos vamos a ir va a ser a Paraguay, porque ahí está habiendo algunos conflictos con los docentes. Comentábamos la semana pasada una huelga del sector docente de varios de los sindicatos, miércoles, jueves y viernes. Hoy estaba terminando con varias actividades, estaba convocada para ayer una marcha y para hoy cortes de ruta, y para poder entender qué es lo que está sucediendo. Tiene que ver esto con el presupuesto educativo, se está cerrando el presupuesto paraguayo. y están pidiendo los docentes un aumento de 9.700.000 dólares para el sector educativo, para poder poner a la mayoría de los docentes por encima del salario mínimo. El gobierno no está tomando, el gobierno de Federico Franco, recordemos, un gobierno que sale después de la destitución del golpe de Estado a Fernando Lugo, dice que no lo va a poner a ese aumento en el presupuesto porque necesita 580 millones para comprar armas, por ejemplo. Sí, incluso el ministro de Educación, Horacio Galeano Perrone, niega que la huelga exista. Dice, no, a mí no me informaron nada, huelga no hay, mañana volvemos a la normalidad. Recordemos, es una huelga que arrancó el día miércoles. Exactamente, y que paralizó completamente el sector educativo. Para poder entender la situación de los educadores en Paraguay y también para comprender cómo se relaciona esto con la resistencia al gobierno surgido del golpe de Estado, vamos a conversar con Gabriel Espínola, él es dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Auténtica. Desde allí, desde Asunción, vamos a estar conversando con él para que nos cuente cuál ha sido el resultado de esta medida de fuerza y cómo continúa la lucha de resistencia contra el gobierno de Franco. Y de Asunción nos vamos a ir directamente a Santiago de Chile. Vamos a estar recordando lo que fue aquel 11 de septiembre de 1973, cuando efectivos del ejército chileno bombardearon lo que conocemos como la Casa de la Moneda, la casa de gobierno de quien entonces era presidente Salvador Allende. Vamos a estar recordando, como decía, esa fecha, no solo con un pequeño piso, además también hablando de lo que fueron las conmemoraciones esta semana de esa fecha, sino también que nuestras dos columnas estrella, Cecilia de Amico en Cultura y Guillermo Schneider, desde la columna de historia, van a estar conversando sobre lo que fue la censura en los tiempos de la dictadura de Chile y bueno, y haciendo el recorrido histórico de ese momento. Bien, y se vienen las elecciones en Venezuela, se vienen nomás, ha habido algunas noticias esta semana. La realidad es que parecen rimbombantes porque cada vez que se habla de Venezuela y si se le puede pegar a Hugo Chávez, lo ponen en letras grandes, letras de molde, como se dice en los diarios. Pero sí está sucediendo algo, sí está avanzando el proceso electoral. Queda cada vez menos tiempo y para poder analizar cómo va la campaña, cómo se está desarrollando, qué está generando esta campaña electoral por las presidenciales en Venezuela, vamos a estar conversando con un viejo amigo, Modesto Emilio Guerrero, periodista, escritor venezolano, que ha residido en la Argentina durante muchos años y ha vuelto a Venezuela, pero en estos momentos está aquí en la Argentina, así que aprovechamos y vamos a conversar con él para que nos cuente cómo se está viviendo esta realidad electoral en Venezuela. ¿Hubo respuesta de la invitación de Capriles a Hugo Chávez para debatir o me parece se está haciendo el lindo, se Hugo? Se está haciendo el lindo, Hugo, por decirlo de alguna forma, pero sí. De Caracas nos vamos a ir a Uruguay porque allí la Cámara de Diputados finalmente llegaron los dos bloques mayoritarios en realidad a un acuerdo para avanzar en el tratamiento de lo que va a ser el nuevo proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Recordemos que ya en las cámaras de senadores y diputados uruguayas en 2008 habían aprobado una ley de interrupción voluntaria del embarazo que en su momento quien era presidente Tabaré Vázquez vetó por no estar de acuerdo con su fe personal. Luego de todo lo que va del año de negociaciones y de la presentación de un nuevo proyecto, la Cámara de Diputados llegó a un acuerdo para avanzar en la discusión. Fue una comisión dentro de la Cámara de Diputados quien se definió por darle estado parlamentario, así que vamos a estar analizando un poco de qué se trata este nuevo proyecto porque tiene algunas modificaciones respecto de lo que fue el que se había aprobado en 2008. Y después nos vamos a ir a México porque en estos momentos hay problemas dentro de los Zetas. Esta organización criminal, de las más importantes, por lo menos de América Latina, está en una lucha interna que está generando, obviamente, muchas muertes, mucha violencia. Vamos a estar contándoles de esta lucha, pero también tratando de entender qué tipo de organización es, porque no es una organización común y corriente. Vamos a contarles un poquito cómo es que funciona este cartel de los Zetas. Vamos a quedar un poquito más en México porque quien fue el candidato principal opositor para estas últimas elecciones en ese país, Andrés Manuel López Obrador, finalmente tuvo una definición de parte del Consejo Nacional Electoral Mexicano de que, bueno, no se ha aprobado lo que él denunciaba sobre las últimas elecciones, que era el fraude que supuestamente había llevado adelante Enrique Peña Nieto para ganar las elecciones en ese país. El dictamen de la Comisión Electoral Nacional fue que no hubo fraude, entonces Manuel López Obrador va a continuar en la política, pero se separó de la coalición que había armado con los partidos de izquierda, quedándose solamente en lo que es el movimiento que lo contiene él, que es el Morena, y plantea desde ahí construir una alternativa más ligada a lo que pueden ser los movimientos sociales que a una alternativa político-electoral, por lo menos por el momento, pero además se pronunció en contra de reconocer a Enrique Peña Nieto como el próximo presidente de México. Y las FARC en Colombia anunciaron la comisión negociadora para los diálogos de paz que van a realizarse en Oslo, Noruega, el próximo 8 de octubre. Te vamos a estar contando quiénes son. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que integran la comisión negociadora de los diálogos de paz de las FARC? Bueno, eso va a ser algo de lo que vamos a estar trabajando en este latido americano del 14 de septiembre de 2012. Ahora nos vamos a ir con un poquito de música. Vamos a irnos a Uruguay, si a usted le parece bien. Vamos a escuchar a Jaime Ross haciendo Nadie Dijo Nada. El último tren pasaba antes en madrugada y yo la pasé un tiempo, pues nadie me dijo nada. El tren que pasaba el martes, las vías abandonaba. Y nunca llegué a la cita, y nunca volví por allá. Y aquí estoy el hecho ajeno, en brazos de una botella. Resucitando en el techo, los mimos de la más bella. Se borró. El último tren corría un martes de madrugada, dejando detrás un valle de caras adormiladas. Mi último tren se iba y nadie me dijo nada. Nadie me dijo, nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. Martes de madrugada, dejando detrás un valle de caras adormiladas. Mi último tren se iba y nadie me dijo nada. Nadie me dijo, nobody, nobody told me nada. Nadie me dijo nada. La semana pasada estuvimos sorteando dos libros, se fueron 7 ensayos sobre la realidad peruana de Mariátegui y uno de los cuadernos de su estada por los caminos del Che, una compilación de crónicas. Ya están ahí en proceso de ser entregados a quienes se los ganaron, Esteban Sánchez y Elena Planela. Este mes, ¿qué nos toca? Este mes nos toca Carpani. Arte y Revolución. Exactamente. Arte y Revolución en América Latina, me corrigen aquí del otro lado el título del libro. ¿Cómo haces para participar del sorteo de este libro? Nos mandás un mensaje de texto al 1561540359. También podés llamarnos por teléfono al 0237-466-6559. O nos mandás un mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Y si no, te acercás hasta acá, a Irigoyen 77, y compartís con nosotros el programa y de paso te notas para... Y ponés la pava, que es algo que Rafa, que está del otro lado, no está haciendo. No está haciendo, pero bueno, propuso el cartel de aire. Tenemos cartel de aire que funciona lindo, con horario, todo, así que... Con horario exacto, qué maravilla. Exacto, así que 19:21 minutos, mirá. Perfecto, estamos... Una cosa de locos. Así que ya saben, hay muchas formas para comunicarse con Latido Americano y poder participar del libro y también opinar, dar, qué sé yo, alguna idea de... algún informe que te les parezca interesante hacer, algo para decirnos que podamos leer, que podamos ver y también nosotros compartir con los oyentes. Bien, lo decíamos al inicio en la presentación del programa, esta semana se cumplió un nuevo aniversario de lo que fue el golpe que derrocó al entonces presidente Salvador Allende en Chile. Esto sucedió el 11 de septiembre de 1973. Esta vez no hubo acto oficial. Nadie del gobierno hizo ningún tipo de actividad para conmemorar esta fecha. Las actividades dependieron solamente de las organizaciones políticas y sociales chilenas, que, bueno, primero denunciaron que el gobierno de Sebastián Piñera no haya llevado adelante actos oficiales que de conmemoración, pero bueno, llevaron adelante los propios, organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, sindicales y sociales. Hubo una marcha que se realizó frente al palacio, a lo que es el Palacio de la Moneda. Bueno, lo comentábamos al principio del programa, que fue bombardeado ese 11 de septiembre, el día del golpe, pero no fue solamente las movilizaciones y los actos que se realizaron el martes, sino que desde el domingo anterior organizaciones de distinto tipo venían llevando adelante actividades. Y algo interesante, me parece, además de todo lo que tiene que ver con la conmemoración de lo que fue ese golpe de Estado, que bueno, que fue uno de los, nada, de las principales dictaduras de nuestra América Latina durante los 70, tiene que ver con que muchas de esas organizaciones están planteando la necesidad de volver a lo que fue el plan político de quien era presidente en ese momento, Salvador Allende. Recordemos que, además de un gobierno, intentó ser un gobierno de carácter socialista con un montón de medidas que tenían que ver con proteger a quienes no tienen las mismas oportunidades en Chile, una sociedad bastante injusta. Sí, ahí también vuelve a ser esta ensalada, podemos decir así, de organizaciones y de planteos, porque algunos plantean volver a las líneas de Salvador Allende y otros simplemente, como decirlo, retroceder lo que hizo Pinochet, que no es necesariamente lo mismo. Exactamente. No es necesariamente lo mismo intentar avanzar en lo que estaba avanzando Allende que retroceder lo que hizo Pinochet, y ahí es donde también... este movimiento de reforma constitucional, de asamblea constituyente, de los estudiantes y varios sectores de los trabajadores, bueno, tienen un camino para andar. Así es. Debe tener que ver con todo lo que todavía aún tiene que discutir y construir la sociedad chilena, no solo en términos de la memoria de lo que fue, bueno, el golpe y el genocidio que sucedió en este país, como en muchos de nuestros países, sino bueno, también cuál es la discusión acerca de qué tipo de país quieren. Los herederos legítimos de los padres de la patria, y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica. Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes y solo ustedes son los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Depicted and identified with the socialist communist parties at the left. A partir del resultado de la elección, vale decir, después del 4 de septiembre, los problemas económicos se han agudizado. La derecha desesperada ha tratado de crear un clima. Y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato, porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hay que hacer cumplir el programa del pueblo. La gente explotadora que ha tenido durante años en la amnistía a nuestro pueblo chileno. Hoy día que recién hemos liberado la corporación yanqui, aquí hay gente como esta que está aquí, vendida por el pueblo imperialismo, pero quiere quitar el pueblo realmente, porque vendida por el pueblo chileno. Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas de la Patria del Yugo Marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante y jefe del ejército. Toribio Merino Castro, almirante, comandante y jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, general del aire, comandante y jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Durán, general... Escuchamos recién un pequeño compilado de audios, entre ellos, bueno, lo que fue el discurso de Asunción de Salvador Allende y, bueno, el anuncio de los militares cuando hicieron el golpe. Seguramente no fue este un aniversario más del golpe de Estado. Recordemos las semanas anteriores cientos de miles de personas recorriendo las calles de Santiago y otras ciudades del país para reclamar por una educación libre, gratuita, estatal, ¿sí? Por el derecho a la educación como un derecho que los estudiantes están planteando debe insertarse dentro de la Constitución Nacional como un derecho, lo cual en este momento en la Constitución Nacional está planteado como una posibilidad de negocio, como un objeto de lucro. Así es. Aprovechamos este segundito que nos queda antes de ir a la tanda para mandarle saludos a María Jimena de Geografía, que está del otro lado escuchando y que, bueno, recién nos dejó un mensaje en el muro de Facebook que dice: saludos latinoamericanos y hasta la victoria siempre. Te recordamos los teléfonos 15-615-40359 para mandar mensaje de texto. Y si no, nos podés llamar al 0237-4666-6559. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno. Construyendo ideas

tomó mayor fuerza en el día de ayer y culminó en el día de hoy, aunque, como decías vos, el ministro de Educación no quería hacerse mucho cargo de qué estaba sucediendo. No quería hacerse cargo y declaró públicamente que no, que él no tenía notificación, y como no habían notificado los sindicatos que están llevando adelante la huelga formalmente, digamos, como si no hubieran mandado la nota, la circular, supongo, tal huelga no existía. Bueno, recordemos que es parte de un gobierno que destituyó a un presidente en base a argumentos que eran de público conocimiento, es decir, que los argumentos para destituirlo estaban en la tapa de los diarios y que no era necesario decirlos en el juicio, como para también decir cuál es el precedente. ¿Pero qué sucede con los gremios docentes? Bueno, hay una problemática, se está cerrando el presupuesto, ¿sí?, para que se vote en el Congreso paraguayo, y lo que están solicitando los docentes es que haya un aumento del presupuesto que le toca al Ministerio de Educación y Cultura, en un aumento de 43.000 millones de guaraníes, alrededor de 9.700.000 dólares. Esto es el aumento de presupuesto que están pidiendo para el próximo año, o sea, el presupuesto para el año 2013. Pero además están intentando frenar un recorte de otros 50.000 millones de guaraníes, es decir, casi unos 11 millones de dólares, que también se están pensando. Es decir, además de que sucede que los sueldos de los docentes, muchos, no alcanzan el salario mínimo, se está intentando avanzar en más recortes. Sí, la información que tenemos es que son 16.000 los docentes que estarían ganando por debajo del salario mínimo, y hay otros 17.000 que desde el año 2009 no perciben algún tipo de suba de sueldo, como uno va haciendo carrera y va teniendo como determinadas bonificaciones por los años, y suben el escalafón docente. Exactamente, entonces... bueno, hay 17.000 docentes desde 2009 que no están recibiendo ninguna de este tipo de beneficios en los salarios docentes, para pensar un poco cuáles son los números de la situación de esos gremios en Paraguay. Recordemos también que en el presupuesto se estaba proyectando aumentar en 580 millones de dólares el presupuesto para las Fuerzas Armadas. Sí, es decir, en la visión que tiene el gobierno paraguayo, el gobierno que derrocó a Fernando Lugo, recordemos, está la visión de que puede haber un ataque bolivariano desde Bolivia, un ataque dirigido desde Venezuela y llevado adelante por las Fuerzas Armadas bolivianas. Esto que yo le estoy contando, y podría ser un chiste que contaríamos en una mesa, en una casa, es realmente la posición que tiene el gobierno paraguayo, y que está haciendo esto, que no haya dinero para cultura y educación, no haya aumentos para los docentes y haya recortes en cultura y educación el año que viene, porque necesitan comprar armas para enfrentar este posible conflicto. Sí, no es nuevo la teoría del enemigo para gastarse plata en las Fuerzas Armadas, ¿no? No es algo nuevo. No es algo nuevo. Para poder entender lo que está sucediendo, para hacer una evaluación de estas medidas de fuerza docente, estamos en comunicación desde Paraguay con Gabriel Espínola. Él es dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Auténtica. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Gabriel Espínola, muy buenas noches. Leonardo Smerling, Daniela Devoto te saludan desde Moreno, Buenos Aires. Hola. Gabriel, tenemos algún problema técnico con la comunicación, no estamos pudiendo escuchar, se ve que la comunicación está, pero no nos puede escuchar. Te recordamos, estamos intentando comunicarnos con este dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Auténtica, la OTEP. Vamos a seguir intentando comunicarnos con él para poder entender qué es lo que está sucediendo en el término de los docentes, pero también respecto a la resistencia a este gobierno de Federico Franco. Hablábamos la semana pasada con un dirigente de los trabajadores de prensa que nos contaba de la situación que existe en la resistencia, donde hay muchos sectores que están resistiendo a este gobierno, pero sigue siendo una resistencia disgregada, una resistencia que no logra acumular fuerzas. Sí, la TEP es uno de los tres gremios que está llevando adelante esta medida de fuerza. Los otros dos son la Unión Nacional de Educadores, la UNE, y la Federación de Educadores del Paraguay, la FEP. Bueno, junto con, lo decía recién, junto con la OTEP, son los tres gremios que desde el miércoles iniciaron esta huelga y que están anunciando una jornada de huelga nacional para el día 27 de septiembre, cosa que también está siendo desconocida por el ministro de Educación. Parece que lo tenemos de nuevo a Gabriel Espíndola en línea. Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches. Leonardo Smerling, Daniela Devoto te saludan. Sí, buenas noches a toda la audiencia. Nosotros en primer lugar queríamos que nos hagas una evaluación de estas jornadas de lucha que han tenido los trabajadores de la educación en Paraguay. Bueno, primero es el inicio de lo que nos marcamos como comando de unidad sindical, que está aglutinando a unas 12 organizaciones, tanto de trabajadores de la educación, de las instituciones educativas y sindicatos del propio Ministerio de Educación, diríamos los funcionarios del Ministerio de Educación. Lo que nosotros nos planteamos y hemos planteado con anterioridad a las autoridades del Poder Ejecutivo, la necesidad de que se considere una ampliación presupuestaria que se acordó para el presente año, a fin de que derechos incumplidos hasta hoy día, tanto para con los trabajadores de la educación como para los funcionarios de la Administración Central, vaya a considerar esta ampliación presupuestaria que fue remitida al Poder Ejecutivo y allí se trancó. Nosotros dimos un plazo al mismo para que al 31 de agosto remitiera al Parlamento Nacional, y esta es la hora y esta es la fecha que esa ampliación no está en el Parlamento, no ha sido remitida. Y por otro lado, ya tenemos en perspectiva el tratamiento para el presupuesto para el año 2013, que ya desde el 1 de septiembre de cada año, eso es constitucionalmente establecida, de que a partir de esa fecha el Parlamento la debe tratar. Y el presupuesto para el año 2013 es el peor presupuesto de los últimos 10 años para educación. Agravado esta situación de ese presupuesto con la promulgación ya con una media sanción de la creación de unos fondos para distribuir, digamos, los recursos adicionales que fuera obtenido por el gobierno anterior con las negociaciones con el gobierno de Brasil referente a los llamados royalties de la hidroeléctrica y Itaipú Binacional. Uh-huh. Bueno, de repente, luego del golpe parlamentario que fuera dado el 22 de junio pasado, en forma pero absolutamente acelerada, como también lo fue el tratamiento en esa oportunidad del juicio político, se está aprobando estos fondos adicionales para que se genere unos fondos fiduciarios que administrará a partir de ahora unos recursos de educación por medio de un consejo en la que el Ministerio de Educación es uno más, y con ello, de alguna manera, programas importantes de educación que hace a infraestructura, a mobiliario, a textos, inclusive al uso, a la incorporación de las tecnologías, aparentemente, o más que aparentemente, muy visiblemente, está ya orientado a que esto de alguna manera tengan que tener sus determinaciones desde el sector privado y no precisamente desde la orientación que vaya a dar un Ministerio de Educación. Es decir, podemos decir que desde el 22 en adelante, 22 de junio pasado en adelante, las cosas en Paraguay en el campo de la educación y en otros campos están, digamos, de gris a oscuro, ¿eh? ¿Y cuál ha sido el resultado de las manifestaciones, de las medidas de fuerza de estos días? Bueno, el acatamiento ha sido del 99% en términos del paro nacional de la víspera, con una alta participación en términos de la movilización, no solamente en la capital de la República, sino en diferentes puntos de las capitales departamentales. Creemos nosotros de que primero la unidad tiene como perspectiva consolidar estos planteamientos y cada vez más con mayor contundencia reclamar lo que corresponde para una política educativa realmente coherente con los intereses de la mayoría. Y bueno, digamos que en concreto podemos decir, sigue dándose promesas, pero hasta este momento no está definida, puntualizada con el envío de esta ampliación presupuestaria al 2013, y el análisis para el presupuesto 2013 está todavía, digamos que en sus primeros andar, porque la bicameral de presupuesto la define promediando el mes de octubre. En ese sentido, nosotros desde el Comando de Unidad Sindical, en su congreso unitario del miércoles 12 de septiembre pasado, resolvió iniciar una huelga indefinida desde el 27 de septiembre. Para ir preparándonos a llegar a esa acción de alguna manera, digamos, radical, que fuera tomada por el Comando de Unidad Sindical, el próximo 20 de nuevo estamos reprisando movilizaciones en toda la República, y bueno, con algunas medidas que significarán en algunos lugares corte de ruta, volanteada, asambleas. Es decir, vamos a estar moviéndonos como trabajadores de la educación. En la víspera podemos decir que también hemos tenido la solidaridad del sector de los trabajadores de la salud, de otros sectores, de funcionarios, de ministerios y entidades que de alguna manera también están siendo afectadas, no solamente lo que hace al presupuesto, sino en lo que hace a perder el puesto de trabajo. Y probablemente en el proceso vayamos a ir unificando las acciones de los diversos sectores que estamos involucrados, no solamente por el presupuesto, sino por las medidas que están siendo tomadas en diversos entes del Estado paraguayo en contra de sus trabajadores, que en este periodo o en este tiempo, digamos, encaminado hacia lo electoral, están cambiando a unos y a otros solo por criterios políticos partidarios y con fuerte matiz ideológico, por cierto. Gabriel, estamos en conversación con Gabriel Espínola, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Auténtica. Yo quería hacerte una consulta porque era previsible en alguna medida que las organizaciones de la educación se movilizaran como se movilizaron, que hubiera este acatamiento a la huelga, que hubiera este apoyo también desde otros sectores de estatales y desde otros sectores de trabajadores. Ahora, ¿esto no lo pudo prever el gobierno de Franco? ¿No son capaces de ver que podía llegar a tener esta reacción? Es que probablemente pensaron que con el discurso y con, a lo mejor, con algunas promesas que podrían contener, digamos, a estas medidas o estas determinaciones. Pero en el Paraguay estamos muy acostumbrados, por cierto, a que desde los estamentos de poder nos riegue solamente con promesas, nos riegue solamente con algún intento de coactarnos con digamos, ofrecimientos, pero también está en cierne un sector, fundamentalmente en el sector estatal y más centralmente en el magisterio, una fuerte convicción de lucha y de organización y de determinación y decisión, fundamentalmente para con estos planteamientos que finalmente no son más que el reclamo del cumplimiento de lo que está estipulado en la propia legislación que nos rige, que no se cumple o se cumple muy a medias. Y la tendencia del gobierno no es precisamente atender los reclamos de los sectores mayoritarios, de los sectores populares. Las medidas que últimamente se están tomando no precisamente se encaminan hacia ese horizonte. Al contrario, de una u otra manera, hasta nos indica que con menor ingreso salarial hasta podemos vivir mejor. Metidas de pata, como decimos acá, de esa naturaleza no hace otra cosa más que desnudar a lo mejor sus verdaderas intenciones, ¿no? La de seguir privilegiando un sector de poder que está en este momento muy visiblemente orientado hacia el campo más conservador y de extremo conservadurismo, por cierto, y que, bueno, de una u otra manera, esto también está pretendiendo reflejarla en lo que está diseñado para el presupuesto para el año 2013. Pero los trabajadores de la educación y con otros estamentos de trabajadores y de otros sectores no descartamos que podamos unificar y llevar adelante otro tipo de medida inclusiva. Sí, nosotros la semana pasada hablamos con Vicente Páez, secretario del Sindicato de Periodistas, y él nos decía que la resistencia todavía no estaba como un poco disgregada, un poco dividida, y aquí se ha formado este comando de unidad sindical. Brevemente te pedimos, ¿esto puede ser el inicio de esa unidad que se está quizás formando en la resistencia al golpe de Estado? Puede ser, puede llegar a orientarse hacia ese campo. Ocurre que aquí también el gobierno que se instalara desde el 2008 poco trabajó el estamento organizacional de los sectores o con los sectores populares, y eso a la larga también le significó progresivamente un aislamiento con los mismos, y que tuvo, bueno, también una repercusión muy directa en los acontecimientos de la semana del 22 de junio. Pero más allá de lo que ha significado la dureza de esa determinación y los errores que han cometido el gobierno, no quiere decir de que se haya legitimado lo que se instaló el 22 de junio. Nosotros vamos y desarrollamos políticas coherentes con los intereses de la mayoría, más allá de lo que se instale como modelo de gobierno o como gobierno en sí, que finalmente, si no se transforma en política de Estado, estos reclamos de los sectores, tanto educación, salud, vivienda, producción para el desarrollo, lo que tenemos y lo que hemos tenido en todo caso en la administración del Poder Ejecutivo han sido solamente gerentes. Y bueno, a partir de ahora también entendemos de que los sectores políticos de una u otra manera identificados con el campo popular tendrán que ser más diligente, más coherente, menos discursivo y mucho más práctico y mucho más en la práctica para que se pueda generar de nuevo la confianza y la credibilidad y apuntar a un retorno, digamos, en diversos estamentos del Estado en el 2013, que no solamente debe significar la administración del Poder Ejecutivo, sino siendo el Paraguay desde su constitución y teniendo como fuerte contrapeso el Parlamento Nacional, este es un ámbito al cual los sectores populares y los sectores políticos identificados con los intereses del sector popular tienen que apuntar, y bueno, nosotros podemos y tenemos que contribuir a ese efecto. Gabriel, por último, y para resumir, la próxima actividad es el 27 de septiembre, cuando iniciaría la huelga nacional por tiempo indefinido. Bueno, la próxima actividad en realidad es el 20 de septiembre, el próximo jueves. El comando de la víspera se reunió a la tarde, determinó ya un plan de acción para la semana siguiente. Uh-huh. En más de 40 lugares en la República vamos a estar concentrándonos. Se van a producir acciones directas de movilización, tanto por el presupuesto que se debe ser ampliado para el año, para el presente año, como la tendencia del tratamiento para el presupuesto para el año 2013. Y esto es una preparación, un segundo paso, por llamarlo así. El primero lo dimos en la víspera, el segundo paso lo pretendemos dar el 20 de septiembre, camino a la huelga indefinida que será el 27 del próximo. Gabriel Espínola, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Auténtica, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Muy bien, muchas gracias a ustedes, que tengan buena noche. Hasta luego. Bien, escuchábamos recién al compañero de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, Gabriel Espíndola, contándonos un poco lo que está haciendo la huelga de docentes que inició el miércoles y que tiene, según los números que están manejando los medios de comunicación, una adhesión de más de 30.000 docentes en Paraguay. Sí, también interesante esto que decía él. Bueno, es un inicio de organización, pero no ha habido una capitalización durante el gobierno de Fernando Lugo, algo que nos vienen repitiendo varias personas desde el Paraguay, también algunos que han podido conocer más el proceso paraguayo. No ha habido una capitalización de ese tiempo para organizar a los sectores populares, por lo menos para poder unificarse y resistir el golpe de Estado. Sí, no deja de ser interesante igual esto que también repiten todos aquellos con los que fuimos hablando desde junio a esta parte, que bueno, es la posibilidad de cara al 2013 sí poder empezar a pensar la organización y todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones del campo popular en esa dirección, ¿no? Nos vamos a quedar un poquitito más en Paraguay, vamos a escuchar Café Caliente, Soy Paraguay, My Friend. Muy buen tema. Pobrecito que me dijo, no te entiendo porque hablas como pollito. Y yo le pregunté, ¿por qué? Pío, pío, pío, pío, pío, pío. No sé si me entendés, aquí en mi país, además del guarañol, hablamos en inglés. I know it to you like champion night. Y un poco de francés, por ejemplo, sommier. Se dice champagne, tiene miedo, o oh, chuchu. Y se queja, oh la la. Y en árabe también, por ejemplo, yo visna, se dice Heidi bebé. No sé si me entendés, no sé si me entendés. Nambre, nambre, nambre, luego anga, ningo, pico, catura. Ey, qué pior lo que tanto. Soy Paraguay, my friend. Nambre, nambre, nambre, luego anga, ningo, pico, catura, ey, qué peor o qué tanto, soy Paraguay, my friend. En la zona del mercado se escucha un coreano, ayuma, ayuma de Moscú. Al presidente en Rusia le dicen Putin, chinito chimpilín, yo yo coco coloco es arquero en japonés. No sé si me entendés, no sé si me entendés. Y en Ciudad del Este ya falan portugués. Y en el sur también le ponen che. Y en Villarrica lo bailan del revés. Te van a dar vuelta de la cabeza a los pies. Nambre, nambre, nambre, luego anga, ningo, pico, catura. Ey, qué piolo que tanto. Soy Paraguay, my friend. Nambre, nambre, nambre, luego anga, ningo, pico, catura. Ey, qué piolo que tanto. Soy paraguayo y qué. Chupar en barrio obrero. Ciclón, clon, clon, clon, clon. Ciclón, clon, clon, clon, clon. Ciclón, clon, clon, clon, clon. Ciclón, clon, clon, clon, clon. ¿Cómo se dice quiero más en para uno? Otra copa, dame otra copa. Quiero otra copa. Catura, ey, qué piolo que tanto, soy albirrojo y qué. Tengo un amigo pobrecito que me dijo, no te entiendo por qué hablas como pollito. Y yo le pregunté, ¿por qué? Pío, pío, pío, pío, pío, pío. Latido, latido, latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa! ¡Que viva la astronomía! ¡Caramba y zamba la cosa! sonido americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! El aborto se acerca a ser despenalizado en Uruguay. Finalmente parece que el principio de acuerdo entre el Frente Amplio y el Partido Progresista allanó el camino para lograr los votos necesarios para que el proyecto de ley de interrupción del embarazo sea aprobado en la Cámara Baja del Congreso Uruguayo. La iniciativa original presentada por el diputado Iván Posada del Partido Independiente contemplaba que antes de conceder a la mujer la posibilidad de abortar fuera obligada a pasar por una junta profesional que la asesoraría al respecto para luego disponer de 5 días para adoptar la decisión definitiva. De acuerdo, en base al proyecto que yo había presentado oportunamente, al cual, como es notorio, se le habían hecho algunos ajustes en virtud de algunas observaciones que había planteado el Frente Amplio. Ese documento de respuesta que yo planteé ya hace unos cuantos días es el documento base del acuerdo. El Frente Amplio no estaba dispuesto a aceptar de la presentación de Posada que uno de los integrantes de la comisión debía ser un declarado opositor a la despenalización del aborto. Por ello, el nuevo texto presentado asegura que tras recibir el pedido de aborto, el médico dispondrá para el mismo día o para el inmediato siguiente la consulta con un equipo interdisciplinario integrado al menos por 3 profesionales, de los cuales uno deberá ser médico, otro deberá tener especialización en el área de salud psíquica y el restante en el área social. Existe una voluntad inequívoca de parte de la bancada del Frente Amplio, de la cual también comparte la misma opinión el diputado Posada, de proponer la creación de una comisión especial de manera tal de que podamos avanzar en concreto en ese tema. Anteriormente el proyecto había sido vetado por el presidente Tabaré Vázquez y ahora los Frente Amplistas lograron su aprobación en el Senado, pero en diputados sufrieron la negativa del representante del espacio 609, Andrés Lima, que no está dispuesto a avalarlo, en tanto que los tradicionales blancos y colorados asumieron que no aportarán ningún voto. Es posible que alguien suprime la vida y hasta las 12 semanas no tenga sanción penal. Nos parece realmente un despropósito, nos parece que es promover la desaparición forzada de personas, nos parece que es llevar adelante de forma legal un verdadero genocidio. La ley del 38, que fue propuesta por nuestro partido y votada en acuerdo con el Partido Colorado, no es una ley precisamente severa, porque hay muchos casos, como ustedes saben, y la teleaudiencia sabrá también, en que hay delitos, pero no se lleva adelante la sanción penal. De manera que esta ley no se puede decir que sea extremadamente sancionatoria, sino bastante benigna. De manera que entendemos que no es necesario cambiarla. Escuchábamos recién en los audios un poco las voces de quienes van llevando adelante la discusión en Uruguay sobre lo que está haciendo el nuevo proyecto de ley para despenalizar el aborto en ese país. Por un lado, el diputado por el Partido Independiente de Uruguay, Iván Posadas. Por otro lado, quien representa en este tema al Frente Amplio, el diputado Juan Carlos Sousa, en primer lugar. Y el último fragmento, bueno, es un diputado del Partido Colorado que, bueno, presentaba los argumentos por los cuales ese partido sigue presentando objeciones frente a esta nueva posibilidad de despenalizar el aborto en Uruguay. Lo cierto es que el acuerdo llegó para comenzar a analizar en la Cámara de Diputados el próximo 25 de septiembre un nuevo proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa plantea, al igual de lo que fue aquel proyecto que en 2008 se había aprobado y que luego había sido vetado por quien era presidente en ese momento, Tabaré Vázquez, plantea que se puede abortar legalmente, digamos, sin tener pena penal, valga la redundancia por esto, hasta las 12 semanas de gestación. La diferencia con lo que fue aquel proyecto tiene que ver con la idea de que un comité profesional evalúe el caso de la mujer ante la petición de esta de interrumpir voluntariamente un embarazo Y la discusión más fuerte entre quien entre el Frente Amplio y el Partido Independiente, que fue quien presentó este nuevo proyecto de ley, tenía que ver con que en el proyecto original lo que el Partido Independiente proponía es entre los profesionales que conformaran este comité que evalúa el caso de la mujer, esté alguien que esté declaradamente en contra del aborto, como para que estén todas las voces sometiendo a las mujeres de alguna manera a una especie de juicio y de evaluación con todas las voces, como si sobre cada caso debiera haber un debate. Bueno, esto se viene discutiendo ya, podemos decir, en todo lo que va del año, y finalmente se pudo sacar esa cláusula de que esté esa persona con la voz en contra del aborto, y se avanza con que sí haya un equipo interdisciplinario, en realidad conformado por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social, con quienes las mujeres que soliciten una interrupción voluntaria del embarazo tengan una entrevista, y luego de eso van a dar 5 días para la reflexión, así está puesto en el proyecto de ley, para que después lleven adelante o no esa interrupción del embarazo. Lo cierto es que, si bien este no es el proyecto original, que en 2008 se había aprobado con el apoyo de todas las organizaciones de mujeres en el Uruguay, va a seguir habiendo una discusión frente a este tema, porque implica de alguna manera seguir no dándole el lugar suficiente a la decisión autónoma de la mujer, y es seguir poniéndola en un lugar de irresponsabilidad frente a este tema. Bueno, si tiene que dar cuenta primero ante un comité, después se tiene que tomar 5 días para reflexionar, es un poco complicado de llevar adelante, y la realidad es que con todo lo difícil que viene siendo la discusión sobre la despenalización del aborto en la región y en Uruguay, donde ya hay un antecedente de veto presidencial a la aprobación de una ley, no imaginamos que no vaya a ser difícil. Otro de los puntos controversiales de este proyecto tiene que ver con que instituciones de fe religiosa confesa, como evangélicas y católicas, no están obligados, pueden a llevar adelante estas prácticas médicas, pueden presentar objeción de conciencia, pero no en esos casos lo que tienen que hacer es derivar a las mujeres a otras instituciones, y pueden no dar respuesta en su propia institución, lo que es complicado por el tema de que si alguna mujer llega con una urgencia, como suele suceder, ese tiempo dilatorio entre el pasaje de una institución a otra puede llegar a ser complicado. Así que estos son los dos puntos que esperamos que se puedan ir como puliendo en lo que va a ser el debate en la Cámara de Diputados y su posterior debate en la Cámara de Senadores. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Vives preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Ricardo Carpani nació en 1930 en Tigre, en la provincia de Buenos Aires. En 1959 participa de la fundación del movimiento Espartaco, y en 1961 publica Arte y Revolución en América Latina. Es el libro que vamos a estar sorteando este mes. Es exactamente el libro que vamos a estar sorteando, gracias a Hadas Libros. Te recordamos que ahí en la Esconapé 139, aquí en el centro de Moreno. Y recordá que si estás buscando un libro, andá, pedíselos. Si no lo tienen en ese momento, ellos te lo consiguen. Así que seguimos recomendando a los amigos que mes a mes colaboran con un libro para poder sortear entre los oyentes y las oyentes de Latido Americano. Así es, y podés participar del sorteo de este libro, por ejemplo, anotándote por Facebook, mandándonos un mensaje. No valen los me gusta, según una decisión que hubo en un plenario máximo de este equipo de producción, horas discutiendo el tema. Sí, llegamos a la decisión de que el me gusta no va, pero sí los comentarios y los saludos, como en este caso lo hicieron compañero Fariña, que preguntaba por el tema de Café Caliente que pasábamos en el bloque anterior. También se comunicaron vía Facebook alguien que firma como Laura no está, porque bueno, hubo ahí un error de tipeo en el apuro por publicar el tema de la despenalización voluntaria del embarazo en Uruguay. Bueno, ahí nos corrige. Y también alguien que usa como nombre en Facebook, Ernesto Odo, que bueno, nos saluda. Hola amigos, acá hoy escuchando con Emi solo, abrazo, vamos arriba. Y que dice extrañar bastante el chipá de Moreno. Bueno, veremos si podemos enviarlo por correo de alguna forma para que pueda tener el chipá de Moreno. Yo también lo extraño, pero porque estoy a dieta, que no tiene nada que ver. Pero lo que vamos a contarles antes son los teléfonos, las líneas de comunicación que pueden hacer para participar del sorteo. Pueden mandarnos un mensaje de texto, ¿a qué número? Al 1561540359. Y también pueden llamarnos al 466-6559. Así es, bueno, nos vamos escuchando un tema de Victoria Santa Cruz, que se llama Pobre Malato. Triste, en verdad esto sí que es triste. Regresar después que te fuiste, prometiendo no volver más. Ay Dios, qué triste, a pesar de lo que dijiste, y por más que nos ofendiste, te lo vamos a perdonar. Ya la tenemos de nuevo, ya la dejó el niño Pedro. Qué cambiada que está la negra Salala, muy desgraciada. Y ya se acabó su reinado, y ya el patrón la ha dejado, y tendrá otra vez que trabajar. Pobre Malato, qué triste que está. Pobre Malato, qué triste que está. Pobre Malato, que llore el nuevo amor. Pobre Malato, qué triste que está. Pobre Malato, qué triste que está. Pobre Malato, qué triste que está. Pobre Malato, qué triste que está. Pobre Malato, qué triste que está. Pobre Malato, qué triste que está. Pobre Malato. ¡Ahí viene Malato! Les advierto, les prevengo, que yo paciencia no tengo, y no quiero con ninguno mi rabia desahogar. Con el amo, sin el amo, yo soy Malato Ramírez, y si hay alguien que lo dude, con un muñequito de trapo sé, lo puedo demostrar. Con un cuchillito de palo o lo que gusten mandar. Yo soy Malato Ramírez, yo soy Malato Ramírez, yo soy Malato Ramírez, nacida para mandar y nacida para gobernar y nacida para reina. Malato, Malato Ramírez. Enrique con H de ahí, Capriles con C de el camino de la Venezuela que todos queremos, el camino de la Venezuela en democracia. Capri le ha dado ejemplo de cómo hacer las cosas. Acabado con la confrontación política. Una persona que ha gerenciado la educación de otra manera, con otra visión. Capriles Radonsky, nuestro presidente, esto sí es progreso para toda mi gente. A mí me gusta Capriles, sin conocerlo. ¡Ja! Damas y caballeros, compatriotas revolucionarios, el comandante Hugo Chávez, el segundo Bolívar de Venezuela. aceite, azúcar, sardina y carne. Me respalda Mercalito, Pedeval, porque transitan por los distintos lugares trayéndole al soberano verdura fresca en guacales. Y cuento con un satélite Simón Bolívar entre las nubes y el aire. Mis hijos tienen canaimas, se las regaló el gobierno, yo no tenía pa' comprarles. Querendón de su país, del cocoyo a la raíz, quieren que se acabe el hambre. Por eso y muchas razones vamos a votar por Chávez. ¿Alguna vez quiero que se edite un disco que compile todos los jingles de campaña? Por favor. Son buenísimos. Y que me los regalen para un cumpleaños. Son buenísimos. Igual, el último no es un jingle de campaña, es un artista que hizo esta canción de por qué hay que votar por Chávez, que es parte de un disco que tiene, y que, bueno, nada, puso una a una las razones por las cuales él dice que hay que votar a Chávez. Una buena manera de componer música, ¿no? Una lista de cosas, algo así. Lo veíamos igual un poco con la gente de Hip Hop Revolución, a mi gusto, con otra calidad artística, pero bueno, estamos, parece que todos comprometidos con este 7 de octubre. Son gustos. Lo que les podemos contar, vos preguntabas sobre la propuesta que había hecho el candidato Capriles sobre la posibilidad de realizar un debate. Chávez le dijo que no hay debate posible con la nada, no hay argumentos. Lo ningunió, era mi teoría. Lo ningunió absolutamente. Yo no sé si es una buena estrategia o no, pero bueno, eso es lo que hizo por lo menos Hugo Chávez ante la propuesta de Capriles de hacer un debate televisivo al estilo norteamericano. ¿Sí? Como hubiera sido genial, pero no. Está bien que le diga que no. Está bien. Bueno, vamos a contarles algunas cosas que estuvieron pasando en relación con las elecciones, con la contienda electoral del 7 de octubre. El miércoles, en la localidad de Puerto Cabello, es un municipio que está gobernado por el oficialismo, el candidato Enrique Capriles, con H de Ay y C de Camino, según dice su jingle, quiso hacer un acto, se acercaron un grupo de militantes chavistas, empezaron las discusiones. Obviamente, desde el lado chavista dicen que los de Capriles empezaron, y los de Capriles dicen que los chavistas empezaron. Difícil saberlo, la realidad es que cómo terminó esto, a los piedrazos entre los dos grupos y con 14 heridos. Lo raro es que en un acto de Capriles, según dicen, había más militantes de Chávez que de Capriles, pero bueno, situaciones raras que a veces se dan. Tenemos el dato, son 14 de cada grupo, 7 y 7. No decía de qué lado para son. Para ver quién ganó, ¿no? Claro, sí. Igual yo pude ver videos y, digamos, más allá de que está mal, porque en la política, digamos, así no terminás definiendo absolutamente nada, en medio de una avenida tirándose piedras entre 50 personas de un lado, 50 del otro. Qué sé yo, son cosas que a veces pasan, por decirlo de alguna forma. No quiero ningunearlo, sí, pero sí, si esto fuera Twitter, yo pondría abajo el hashtag de polémico. Está bien. Sí, no, yo no sé si tanto, pero digamos, lo que sí podemos decir es que se puso la tapa de todos los diarios como si fuese un, no sé, recordemos la Quinta de San Vicente aquí en la provincia de Buenos Aires, y ante eso, esto fue simplemente un par de militantes de un lado y del otro tirándose piedras, y 14 heridos leves con no mucho más que eso. Otro de los temas que estuvieron sucediendo esta semana tiene que ver con los ecos de unas declaraciones de Chávez que fueron descontextualizadas. Él dijo que era peligroso si ganaba Capriles, porque con los enfrentamientos que hay sería una lástima que pudiéramos terminar como una guerra civil. O sea, habló de lo feo y lo malo que sería una guerra civil, y lo que sacaron como titular es: Chávez dice que si pierde hay guerra civil. Ajá. Sí, esto de descontextualizar y poner de otra forma. Después tuvo que salir Chávez a explicar ese título que le pusieron. Lo que tapó todo esto, lo que está tapando todo esto, tanto para lo que intenta hacer la oposición como para lo que intenta hacer cualquier otro, tiene que ver con un escándalo, porque hubo una filmación, una cámara oculta que le hicieron a un diputado, Juan Carlos Caldera, un diputado del riñón de Enrique Capriles, donde estaba recibiendo sobres con dinero y arreglando con, teóricamente, el delegado de un industrial, de un comerciante, una reunión con Capriles para arreglar algunas cosas, y donde le decía, y mejor que no lo hagamos acá, hagámoslo fuera del país. El video está en YouTube, creo que es interesante verlo para ver cómo se maneja esto, porque obviamente después salieron desde los medios de comunicación venezolanos a decir que estaba malinterpretado el video, que sí, que estaba recibiendo dinero para la campaña, que eso no tiene nada de malo, puede no ser moral, pero no es un delito, dijo el diputado, y además que eso no estaba declarado porque era en la pre-campaña. Así, toda una serie de argumentos para justificarse de que recibió unos lindos fajos de billetes, se ven en el video, varios fajos de billetes, para apoyar la postulación de Capriles. Algunos elementos más tienen que ver con el sector de los nini, que están en todos los países, ¿sí? Son los indecisos, los que ni son chavistas, ni son opositores. Algunos en algún momento votaron a Chávez, en algún momento quizás se abstuvieron de votar, y no son necesariamente opositores, pero tampoco quizás quieren que después de 14 años continúe Chávez en el gobierno. Así está visión republicana que mantienen algunos. O sea, no son ni bolivarianos ni pelucones, digamos. Están ahí en están ahí con que quizás están de acuerdo con lo que hace el gobierno de Chávez, pero no con que Chávez continúe en el poder. Esto, en alguna medida, se está pensando, es el sector que termina inclinando la balanza. Y explica también que a veces Capriles sale a decir que él va a continuar con alguno de los proyectos de Chávez, porque obviamente, si no, se pierde a muchos de los electores. Sí, lo decíamos la semana pasada cuando repasábamos las plataformas de campaña. Capriles dice que va a continuar con los proyectos de Chávez, pero que va a dejar entrar a la inversión privada. Quizás este pase de fajitos de billetes tuvo algo que ver con eso. Con la inversión privada. Lo real es que el 7 de octubre 19 millones de venezolanos van a estar siendo llamados a las urnas para elegir al próximo presidente. Ya se están realizando auditorías, hicieron ensayos de las elecciones, algunos observadores internacionales inclusive ya están llegando a Venezuela para preparar estas elecciones y para poder analizar lo que está sucediendo en Venezuela y cómo se van perfilando estas elecciones. Estamos en comunicación telefónica con Modesto Emilio Guerrero, vamos a conversar con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Hola, Modesto, muy buenas noches. Te estamos escuchando, a ver si podemos acomodar un poquito. Ahí creo que te estamos... A ver... Hola, Modesto. Hola, ¿me escucho? Hola. Se te está escuchando. Te estamos escuchando bastante mal. Vamos a ver si podemos acomodar un poquito la comunicación. ¿Aló? Hola. ¿Aló? Esto es radio en vivo. Así es como funciona. ¿Aló? No nos está escuchando. Vamos a intentarlo de vuelta. ¿Aló? Vamos a intentarlo de vuelta, de comunicarnos con Modesto, a ver si logramos llamarlo y tener comunicación. Nos pasó la semana pasada también con nuestro llamado al Paraguay. Cosas que suceden. Son complicadas las comunicaciones. A veces decíamos recién esta cuestión de Enrique Capriles Radosky. Recordemos un poquito el perfil del candidato de la oposición a Hugo Chávez. Un abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, una de las universidades más top, diría, es una en rueda de amigos, actual gobernador del estado de Miranda desde el año 2008, fue también diputado del Congreso, diputado entre el 99 y el 2000, donde además fue vicepresidente del Congreso y presidente de la Cámara de Diputados, fue alcalde por dos periodos consecutivos del municipio de Barunta entre 2000 y 2008, miembro fundador de Primero Justicia, una organización que además apoya su candidatura, viste, todo tiene que ver con todo. Además fue integró partidos como Podemos, Patria Justa para Todos y la causa R y Cuentas Claras. Parece que nada, todas distintas experiencias políticas. Una de las cosas que nos llamaba la atención en términos de su propuesta política, de su plataforma, tenía que ver justamente con esto, con que si bien no se declara abiertamente en contra de lo que son muchas de las políticas sociales de del gobierno bolivariano, sí lo que dejó entrever en varias declaraciones tiene que ver con abrir la posibilidad de que la inversión privada entre a jugar en el financiamiento de las políticas públicas que allí, recordemos, en Venezuela son conocidas como las misiones, van teniendo distintos nombres de acuerdo a aquello a lo que se dedican. Y digamos, alguna de las más conocidas tienen que ver con lo que es Barrio Adentro, que es todo lo que tiene que ver con la atención médica gratuita dentro de los barrios y las poblaciones en Venezuela. Y otra muy particular tiene que ver con la alimentación, que es Mercal, que recordemos que fue una cadena de supermercados que era privada, que como venía haciendo algunos manejos extraños con los precios, Chávez decidió nacionalizar. La idea de Capriles es que la inversión privada financie estas iniciativas. Son las 8:30 de la noche, seguimos intentando comunicarnos con Modesto Emilio Guerrero, te recordamos, periodista, escritor, él es venezolano, estuvo viviendo en la Argentina durante muchos años, hace poquito nada más se volvió para Venezuela y ahora está aquí en Buenos Aires, que estamos queriendo aprovechar la oportunidad para poder conversar con él, que nos ayude a pensar lo que sucede en Venezuela con estas elecciones, lo que está sucediendo también a nivel de la militancia. De cómo las organizaciones sociales están enfrentando este momento. Ahora vamos a escuchar un poquito de música. Nos quedamos escuchando, nos quedamos en Venezuela escuchando Dame pa' matala. Bacano estar acá, Venezuela, qué chévere venirse desde Colombia, conocer a estos panas, pasarla del carajo, esto es de lo mejor, lograr hacer unos lazos de amistad en los cuales nosotros mismos nos sentimos tan identificados y es gracias a esto que se pueden grabar cositas así, grabar este tema de corazón, salir, sacarlo en un poco tiempo del carajo. Muchas gracias, Dame para matarla, esto fue excelente, su hermano desde Colombia, Esteban, gracias. Suerte. Latino americano.

39 minutos pasaron de las 8 de la noche. Estamos aquí en el estudio ahora acompañados por Cecilia D'Amico y Guillermo Schneider. ¿Cómo les va? ¿Se están acomodando Buenas todavía? Noches. Porque fue una entrada medio estrepitosa. Una entrada violenta. Buenas noches. una entrada con mucho ruido, con mucho hambre. Bueno, estamos acá los tres. Vamos a seguir con una irrupción fue. Fue una irrupción más que una entrada triunfal. Exactamente. Vamos a estar acá con Guillermo y con Cecilia. Lo anunciamos al inicio del programa. Nuestra idea es hacer un pequeño recuento, que ya lo comenzamos a hacer en el primer bloque, sobre lo que fue el golpe de Estado de 1973 que derrocó al el entonces presidente Salvador Allende e instauró la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Lo vamos a mirar desde la historia y desde la cultura. Uno de los ejes que planteábamos para empezar a pensar esta cuestión desde las dos columnas que conforman el programa es el tema de la censura. Sí, así es. Bueno, desde la cultura, si bien uno puede suponer, ¿verdad?, que la cuestión de la censura en la época de la dictadura en Chile por parte de Pinochet y de todos quienes lo acompañaban en ese momento no es casual, tampoco es algo muy original ni muy diferente, por eso en realidad menciono lo original, de lo que sucedió aquí en Argentina o en otros países latinoamericanos al respecto de distintas dictaduras que fueron sufriendo sí, estos es como, países. Es como la marca de fuego. Es como una especie de marca registrada, como un común denominador. Y bueno, justamente la idea en cultura era por ahí abordar la música y la clandestinidad en esta época, ¿no? En la época de la dictadura, en donde hay quienes caracterizan como, digamos, tres puntos que hacen de columna vertebral para poder conversar un poco acerca de esto, que tienen que ver con la represión, la circulación de músicas de resistencia, entre comillas, y el cassette clandestino. Ajá. ¿Por qué el cassette clandestino? Porque en base a un cassette que se hizo en Chile en la década del 80, mediados del 80, producido por Gabriela Pizarro, llamado Vamos Chile, es de donde parte la idea de ponerle un poco más todavía de resistencia a la dictadura y de un estudio que se hace posterior acerca de todo esto, ¿no? De la música y la clandestinidad en dictadura. ¿Y si lo tenemos que pensar desde la historia, Guille? Bueno, claro, la censura y a las expresiones artísticas, ¿no? Bueno, en el caso de la música también, en el teatro y en la plástica y en otras actividades más, es un, digamos, claro que se enmarca dentro de todo el proyecto golpista, ¿no?, y neoliberal de terminar con los avances que hubo en el aspecto educativo, ¿no?, en el aspecto de social, de sindical, en el aspecto de reforma agraria y de los avances, ¿no?, de nacionalización de algunas empresas y del cobre, no quedó ajeno, ¿no?, el aspecto, digamos, cultural, que es la idea fue, digamos, desvincular todo lo que tenía que ver con expresiones que estén ligadas a la unidad popular, ¿no? Por eso, ¿no?, tal vez aparecen todas estas censuras a músicos, que digamos, había un florecimiento increíble de la música, de sellos discográficos, de teatro también, de 10 compañías que habían hasta el 68, 70, se multiplicaron en esos 3 años del gobierno de Allende, y bueno, todo lo que luego del golpe se vinculó, inclusive se prohibición a la música andina, ¿no?, al charango, a instrumentos que tenían que ver con música del altiplano y que de alguna manera eran como la imagen, había mucha efervescencia, ¿no?, popular, y bueno, la música que caracterizaba esa efervescencia popular y política era esta. Entonces no querían saber nada que haya ni en la televisión, ni en las calles, ni en los teatros, que sí, identifique digo, a esta. La música que quizás es la con la que el pueblo se identifica. Exacto. Y a la que todos empezaron a tener un poco más de acceso desde la producción y desde el acceso a poder escuchar, a poder ir a ver una obra de teatro. Digo, quizás es interesante, claro, también pensarlo desde ahí, que a veces la censura nos quieren hacer creer que solamente que un diario no pueda decir tal o cual cosa, sino que también a veces la censura es no tener acceso a determinadas cuestiones culturales. Sí, es cierto. Y en relación a esto que decías vos, Dani, que anteriormente mencionaba Guille, con respecto particularmente a la música andina, En uno de los documentos que aparecen, uno de los primeros documentos en el año 1975 que aparece, llamado Política Cultural del Gobierno de Chile, se declara que el arte no podrá estar más comprometido con ideologías políticas, por supuesto, ¿no? Al tiempo que se propone definir el deber ser, entre comillas, nacional, entre otras cosas, y se le confiere a la cultura esta misión, también entre comillas, de crear anticuerpos contra el marxismo para extirpar los focos infecciosos, ¿no?, que se desarrollaban. Y justamente entre estos focos infecciosos, la música andina tenía un lugar muy muy particular, los instrumentos que tenían que ver con la música andina, y desaparecieron absolutamente por completo de la programación radial. Esto por indicación de la Dirección Nacional de Comunicación Social, todas las canciones y melodías de carácter nortino que incluyeran quenas, charangos y bombos. Eso, inclusive hay un dato que un coronel ministro de Pinochet se reúne con los directivos de Philips, de RCA y de EMI, que son los tres grandes sellos discográficos, igual que lo eran acá en esa época, ¿no? EMI, RCA y Philips, y un productor que era chileno, que era el único chileno que estaba en la reunión, porque los otros eran empresarios extranjeros, americanos de las grabadoras, y les dice que se abstengan por completo de incluir ese tipo de instrumentos y de la música del norte. Y el productor chileno le dice, pero coronel, le dice, ¿qué tiene que ver el norte con la gente del norte, que no puede expresar su música? Y el tipo le dice, sí, yo lo entiendo, pero no se tocan más esos instrumentos porque son la cara de la unidad popular. Ahí está, más claro echarle agua. Digo esto, no sé. O el sonido. O el sonido, o ponele sonido, exactamente. Sí, justamente, en las notas que yo estuve por ahí buscando un poquitito como para armar esta columna, hay una de Laura Jordán, ella es musicóloga chilena, y ella lo que comenta, entre otros dichos de algunos militares en aquella época, es que para esos astutos militares el solo timbre de la música del pueblo era ya una manifestación de rebeldía revolucionaria, ¿no? Ni más ni menos. Sin embargo, dato curioso, si los hay, es que, por ejemplo, en las iglesias, en donde muchas veces se tocaba música nordina, podían seguir utilizándose instrumentos como charangos y quenas, pero para tocar música barroca, ¿sí? Esto estaba fervientemente alentado por este gobierno de facto, por esta dictadura militar de ese momento. ¿Podemos escuchar un temita ahora? No, en realidad lo que estamos hablando de escuchar temitas, lo que estamos escuchando de fondo es, estuvimos escuchando Cuncumén, ahora es el turno de Quilapayún. Fue una especie de selección de músicos que tienen que ver con aquella época de la dictadura chilena y que tuvieron, algunos de ellos, momentos de exilio, momentos de vuelta de todo esto, si bien el más conocido por justamente un final en donde fue desaparecido y asesinado Víctor Jara. Uh-huh. Hay muchos otros, como Patricio Mans, como el grupo Cuncumén, como Quilapayún, como Inti Illimani, que en su momento fueron censurados. Y la cuestión de la censura en realidad venía de la mano de esta situación clandestina de represión en un principio, porque no había en papel algo escrito en donde se avalara o se prohibiera, salvo por algunas cuestiones muy específicas, que estos músicos o que estas músicas pudieran salir a la calle. Claro. Creo que sí, que Quilapayún y Inti Illimani estaban en el día 11 de septiembre, en el momento del golpe, estaban en Europa, ¿no? Estaban de gira. Así es. Y se tuvieron que quedar y no pudieron volver. Más tarde, otro músico, Ángel Parra, envía una carta a un organismo del gobierno pidiéndole poder volver a Chile para cantar y se la niegan rotundamente. Le dicen que su cara, su estilo y su voz no son aptos porque también reflejan la unidad popular, que era lo que se combatía claramente en ese momento. ¿Escuchamos algo ahora? No, la idea es por ahí, para cerrar un poco la columna, escuchar algo que es un poco más contemporáneo, que no tiene tanto que ver con la cuestión de haber sido un músico prohibido en ese momento, pero sí que habla en su tema, en el que elegimos al menos para hoy, para esto, ¿no? Antes de por ahí meternos un poquito, digo, la cultura está como metida en un contexto histórico, sí, en claro, este caso, pero bueno, antes de esto, otro dato por ahí interesante es que hubo algunas medidas que sí estuvieron estipuladas mediante determinados documentos, en donde se exoneraron profesores e incluso se cerró una carrera muy importante en Chile en ese momento, que era el instructorado en folclore, ¿sí? Si bien era una carrera que recién se abría, que todavía no tenía los primeros graduados, había mucha gente que se había sumado al estudio de este instructorado, y esto, bueno, de la mano, por supuesto, de los distintos allanamientos a distintas sedes y también de todo el material que se fue borrando del mapa, de un sello en particular, el sello IRT, que era un sello chileno, en donde, como por arte de magia, iban desapareciendo distintas músicas que tenían que ver con esta censura y esta clandestinidad. Inclusive hubieron allanamientos, creo que este sello y algún otro más, donde se destrozaron estas cintas madres, ¿no?, de grabación que de músicas que no habían sido editadas ni grabadas todavía y que no estaban registradas en ningún otro sitio, ¿no? Ahora, por ahí es mucho más sencillo, ya están cargadas en algún sistema informático y bueno, pero en ese momento eran los únicos, digamos, los originales que habían y bueno. Sí, de hecho no hubo posibilidad luego de que terminara de recuperarlas. El formato analógico hace un poco más complicado eso y bueno, ahora sería diferente. Guille, ¿vos tenés algo más por el lado de la historia? Bueno, sí, la verdad que no es de historia y cultura, es historia de la cultura. Estamos haciendo historia de la cultura. Así es. Hablábamos por ahí al principio del programa este gobierno de Allende, que si bien fueron solo 3 años, como vos mencionabas hace un ratito, Guille, ¿cuánto de lo que proponía la Unidad Popular en ese gobierno sigue siendo una deuda pendiente en Chile y cuánto fue lo que generó la reacción de las capas altas y medias de la sociedad chilena y cómo eso todavía se ve reflejado en lo que es la discusión del tipo de país que hay para construir todavía en ese Chile donde, bueno, hoy es presidente un empresario de los medios que también, digo, a nivel simbólico es bastante bastante fuerte si lo pensamos desde estos ejes que estábamos charlando ahora, estamos tratando de pensar este nuevo aniversario y, bueno, lo que fue la censura en ese momento. Claro, y muy pendiente, ¿no?, esa serie de deudas porque el proceso a partir del golpe fue demoledor, digamos, no hubo un desahogo, no una grieta, fueron 17 años de dictadura y después otros gobiernos que, bueno, hubo una apertura, ¿no?, cultural, política, democrática, etcétera, pero las deudas, es decir, consiguieron implantar ese modelo neoliberal, la rajatabla, yo creo que como en ningún otro lugar, ¿no?, la educación, la salud, todas las privatizaciones que se hicieron con respecto a, y modificaciones con respecto al aspecto social, quedaron las deudas están totalmente pendientes y bueno, y está de manifiesto en las huelgas y manifestaciones y los reclamos de los universitarios y los estudiantes ahora, ¿no? Tal cual, toda la discusión alrededor de la necesidad de que la educación sea vista como un derecho y no como algo a lo que uno accede si tiene con qué pagarlo, okay. Que bueno, que además de que está viva hoy por hoy ese reclamo hoy por hoy también es lo que de alguna manera ha permitido empezar a profundizar la grieta y la discusión. Digo, creo que a partir de la organización de los estudiantes y de cómo han podido llevar adelante sus reclamos, también se ha podido empezar a discutir desde otro lugar una discusión tan trabada en Chile que, digo, me parece que venía como muy muy trabada si se la circunscribía solamente a la cuestión de la memoria y de la justicia, pero que, bueno, cuando aparece este tema de la educación me parece que empieza a ser posible que otra discusión avance. Claro, porque lo que más aprieta en un principio es la cuestión de los derechos humanos, ¿no?, y de la violencia y de todas las deudas que son, vinculadas al crimen de lesa humanidad, pero después afloran todas las otras que son las, digamos, estructurales, las que por lo que se derrocó a un gobierno, ¿no? Sí, sí, que son más difíciles de ningunear desde argumentos como, por ejemplo, bueno, eso ya pasó, ahí, digo, ¿no? Claro, tal cual. Pero bueno, es interesante pensarlo también como también el legado de la dictadura en términos culturales, digo, cómo hay discusiones que son difíciles de seguir dando, bueno, por tantos años de censura. Tal. Inclusive la cuestión del exilio, ¿no? El exilio forzoso de aquella época también tiene algo que ver con el exilio más voluntario de hoy, de muchos estudiantes que vienen acá concretamente porque por la imposibilidad de acceder, ¿no?, a una universidad gratuita. Sí, incluso pensaba en esto del legado que hablaban acerca de la lectura en términos, bueno, sociales, en términos políticos, económicos y de algunas cuantas medidas que han quedado como deudas pendientes. En lo cultural también ha ocurrido esto. Para los músicos y distintos artistas chilenos, distintas manifestaciones del arte, es bastante más sencillo, si se tiene con qué, vivir fuera de Chile, de la música al menos, que dentro de su país. Esta cuestión en donde la censura afectó a todo esto que vos, Guille, mencionabas al principio, acerca de toda esa efervescencia, de toda esa cuestión en donde había mucha música para dar, muchos artistas que querían expresarse desde esa rama del arte. Bueno, esto después, si bien se vuelve a la cuestión de elecciones, de democracia y demás, esto queda como deuda también porque no hay una promoción, al menos desde la mirada de los músicos, lo suficientemente saludable o justa como para que ellos puedan manifestarse dentro de Chile mismo al respecto de lo que hacen en relación a la música. Sí, vos sabés que inclusive no solamente en el aspecto represivo y de censura concreta y violenta, sino además de recortes presupuestarios para todo lo que era actividades culturales, musicales y de teatro, ¿no? Con lo cual después para volver a mandar todo eso para atrás tiene que ver con nueva legislación y una serie de medidas que se tienen que tomar, destinar un presupuesto que, bueno, es lo que decís vos, ¿no? Queda como una tremenda deuda para poder financiar a mucha gente que tiene que hacer otras actividades que no la censuran, digamos, violentamente, pero al recortar el gasto que el Estado de la Unidad Popular tenía hacia ese aspecto de la vida social, se termina luego. Entonces, bueno, es muy complejo después volver a construir ese tejido, ¿no? Así es. Bueno, estamos con Guillermo Schneider y Cecilia D'Amico en lo que viene siendo la columna de cultura y de historia que hoy las juntamos y las apretamos un poquito. Hicimos un ensamble. Hicimos un ensamble exactamente para poder pensar un poco desde una multiplicidad de miradas esto que está siendo un nuevo aniversario del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende allá por el 11 de septiembre de 1973. Vamos a terminar escuchando a Manuel García, él es músico contemporáneo chileno, integrante, único vocalista de la Sinfónica Víctor Jara, con una canción llamada El viejo comunista. Recuerdo la esquina de su casa.

escuchando este cuento. ¡Sácamela! Latiendo al ritmo de América Latina. Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar. Nueve y siete minutos, casi ocho, seguimos en Latido Americano. Te recordamos las vías de comunicación para mandarnos un mensaje de texto, para aportar lo que te parezca, para consultar algo que quieras saber y también para participar para el sorteo del libro que estamos sorteando este mes. Podés escribirnos al 15-615-403-59. O podés llamarnos al 0237 si estás fuera del partido de Moreno, 4666-559. El libro que vamos a estar sorteando cuando termine este mes va a ser Arte y Revolución en América Latina, de Ricardo Carpani. Un libro que Cecilia D'Amico viene insistiendo hace como 3 meses ya, y bueno, lo logró. Lo logró, y lo tenemos gracias a Das Libros, que como sabés queda en Asconapé 139. Cualquier libro que estés buscando, pasás por ahí, se los pedís. Si no lo tienen en ese momento, que es raro, pero puede pasar, te lo consiguen. Así es. Y anduvimos por Chile recién con Cecilia y Guillermo, y nos vamos a ir un poquito más al norte, y al norte del norte, porque nos vamos al norte del Perú, porque allí en la región de Cajamarca este miércoles volvieron las movilizaciones de las organizaciones que están resistiendo el avance del proyecto minero Conga, que si bien habían cesado sus actividades después de que el Ejecutivo peruano anunciara, por un lado, no prorrogar el estado de emergencia que había dictaminado a toda esa región, y por otro lado, la suspensión del avance del proyecto, pero como era una suspensión nada más y no su no hacerse, las organizaciones lo que vienen planteando es, por un lado, que descreen de esta afirmación del Ejecutivo, porque funcionarios y trabajadores de la minera Conga siguen estando ahí presentes y siguen avanzando de alguna manera con los trabajos que van a ser necesarios para la construcción de los diques y demás, que estarían secando las cuatro lagunas para poder avanzar con la explotación de cobre y oro, que es lo que hay en esa región. A estas manifestaciones se sumaron, bueno, autoridades del gobierno regional, que en realidad el presidente de la región de Cajamarca viene siendo uno de los que más viene apoyando la movilización de las organizaciones. Sí, de hecho, él ganó las elecciones con una propuesta que era evitar que el proyecto Conga se pusiera en práctica. Exactamente. Bueno, a este espacio también, bueno, se vienen sumando universidades y organizaciones políticas y sociales de diferentes espacios, conformando lo que se da al llamar como el Comando Unitario de Lucha, una resistencia que viene creciendo desde noviembre del 2011, que, entre otras cosas, bueno, fue una de las que sufrió una de las represiones más fuertes que hasta el momento llevó adelante el gobierno de Ollanta Humala. No es solamente esto lo que está sucediendo en torno a lo que viene siendo la resistencia a nivel regional frente a los proyectos de megaminería. Una de las iniciativas que se está llevando a cabo tiene que ver con el Encuentro Internacional sobre Minería Transfronteriza, se me lengua la traba, que desde el día de hoy y durante el día de mañana también se va a estar realizando en la ciudad de Ayabaca. Esto es también en el norte de Perú, más precisamente en la provincia de Piura, que está dentro de lo que se conoce como la región de Cajamarca. En este encuentro van a estar participando 150 delegados de países como Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina. La idea de este encuentro, bueno, que está convocado por la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, la CONACAMI, la idea es poder discutir a nivel países y a nivel región cuáles son los efectos que tienen los proyectos de megaminería que se están llevando adelante en cada uno de estos lugares, con una lógica que tiene que ver más con pensar que no solamente el proyecto, por ejemplo, que se lleva en Perú afecta al Perú, sino también al Ecuador, porque, bueno, el norte de Perú comparte la frontera con Ecuador. Entonces, la idea de las organizaciones que se están encontrando en este espacio tiene que ver con poder empezar a tener una mirada más regional, que si bien se vienen avanzando con algún nivel de articulación, la idea también es poder hacer avances más fuertes en este sentido, bueno, buscar puntos de coincidencia entre las agendas de las distintas organizaciones, que bueno, que sabemos que esto, cuando se intenta avanzar, suele ser una de las partes más complicadas. Bueno, por eso este va a ser el primer encuentro, empezaba hoy, así que bueno, lo vamos a ir siguiendo para ver qué es lo que publican en términos de qué es lo que se va a discutir en ese espacio. Lo más importante quizás, o a destacar, tiene que ver con esto, con empezar a pensar los efectos a nivel fronterizo, digamos. Sí, la CONACAMI, esta Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, también va a estar organizando la semana que viene otro encuentro. En este caso es un encuentro nacional de pueblos indígenas, un encuentro que va a nuclear a todos los pueblos indígenas del Perú con un objetivo que es de articularse entre las organizaciones, entre las comunidades, para hacer frente a las políticas públicas que afectan los derechos colectivos de los pueblos originarios. Este congreso se va a realizar entre el viernes 21 y el domingo 23 de septiembre. Y la idea es armar en este encuentro una agenda entre todas las organizaciones, entre todas las delegaciones de los pueblos originarios, para discutir finalmente en el Congreso Nacional de la CONACAMI, que se realiza en octubre, a fines de octubre, el 27 y el 28, se va a estar realizando este quinto Congreso Nacional de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería. Los temas principales que van a discutir, y esto me parece que es también interesante, es el contexto nacional sobre las industrias extractivas, ¿sí? Poder analizarlo no ya caso por caso, sino a nivel nacional, el tema de las concesiones hidroeléctricas, el derecho de consentimiento, esta consulta previa que se está pidiendo, y también la cuestión de la criminalización de la protesta social, porque las más importantes y fuertes represiones que ha habido en los últimos tiempos en Perú están todas relacionadas con las comunidades que se oponen a los proyectos de megaminería. Están íntimamente relacionados con la sostenibilidad de las políticas sociales, en este caso del gobierno de Ollantumala, así que va a ser un tema bastante complejo seguramente. ¿Vamos a escuchar un poquito de música? Nos quedamos un poquito más en Perú para escuchar Perú Negro, Sangre de un Don. Nos dejaron los abuelos. llegando a las 9:20 casi de la noche, empezó la hora de corridos, parece, en este programa, y nos fuimos bien para el norte. Ándale. Ándale, manito, llegamos a México. Lo decíamos al inicio del programa, después de muchas vueltas, el Consejo Nacional Electoral Mexicano dio finalmente como ganador de las elecciones presidenciales a Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI, sospechado de pagar votos, una denuncia muy fuerte de parte de Andrés Manuel López Obrador, que denunció fraude por segunda vez consecutiva. Es la segunda elección presidencial que Manuel López Obrador pierde, presenta denuncias de fraude y el Consejo Nacional Electoral le dice no al lugar. No me importa mucho. A partir de eso, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador fue llamar a una concentración en lo que es el Zócalo, en el Distrito Federal en México. El Zócalo es una enorme plaza central, como acá cumple la función de lo que para nosotros es la Plaza de Mayo. Un Zócalo lleno de gente, donde anunció la salida de la coalición del Movimiento Progresista, que lo presentó como candidato de la izquierda. Bueno, recordemos que Manuel López Obrador se presentó en una alianza entre el Partido de la Revolución, entre tres partidos de izquierda. Y lo que planteó en esta actividad ante miles de simpatizantes y seguidores del movimiento es que iba a continuar su carrera política solamente dentro de lo que se conoce como el Movimiento de Regeneración Nacional, que bueno, por su sigla queda como Morena, algo que venía siendo un espacio más orientado a la articulación de distintos movimientos sociales, y no tanto de plantear alternativas políticas. Política en términos de presentarse electoralmente, aunque en realidad en este anuncio dejó como un poco la puerta abierta para que eso pueda volver a ser una posibilidad. Lo que sí planteó Manuel López Obrador en este llamado fue llamar a la participación de todas las personas a un proceso de asambleas populares, así lo llamó, el que se iniciaron esta semana, el 12 de septiembre, y que apuntan a conformar un Congreso Nacional que está pensado para realizarse el 20 de noviembre, donde intuimos que se terminará de definir esta situación respecto del espacio político que él conduce, si van a seguir por la vía electoral o va a ser ahora por el momento un espacio que tenga que ver más ligado a lo que son los movimientos sociales en México. Lo cierto es que Manuel López Obrador perdió nuevamente las elecciones con un 31,59% de los votos frente al 38,21%. Estos son los datos finales, digamos, después de dos meses de espera, que alcanzó Enrique Peña Nieto, el candidato del Partido de la Revolución Institucional, y que va a asumir la presidencia de México el 1 de diciembre y se va a quedar ahí hasta el 2018. Qué lindo. Enrique Peña Nieto prometió reducir los niveles de violencia en el país y me parece que se le va a complicar. Se le va a complicar, ¿no? Sí, ayer nos enteramos que detuvieron a El COS. ¿Quién es El COS? Es el líder del cartel del Golfo, se llama Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias El COS. Antes de dedicarse a ser jefe de una de los mayores carteles del narcotráfico, ¿sabés a qué se dedicaba? Dale, era misa seguro. Porque era policía en la ciudad de Matamoros. ¿Sí? Fue detenido El COS finalmente en Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos, este cabecilla de la banda, del cartel del Golfo. El cartel del Golfo está enfrentado actualmente con otro grupo que se llama Los Zetas, que se han hecho un poco famosos. Sí, que recordemos que Los Zetas terminó siendo un cartel después de que en realidad eran una fuerza armada especial que se creó para combatir a los zapatistas. Como los zapatistas se alzaron en armas, Se quedaron sin trabajo. Hay muchas versiones de cuál es el origen de Los Zetas, pero casi todos justamente parten de una base que se llama Base Zeta. ¿Sí? Exactamente. Y que eran militares y policías, que bueno, después se juntaron con este cártel del Golfo, que dirigía El COS, que fue detenido en el día de ayer, y después se pelearon, obviamente por dineros. Pero Los Zetas no es un cártel de los comunes. O sea, por algo se ha hecho tan grande y tan famoso. Pensemos que en estos momentos De los 32 estados que tiene la República de México, están en la mitad por lo menos. ¿Sí? ¿Cómo funcionan los Zetas? Como una franquicia, ¿vieron? Como si fuese una cadena de comidas rápidas. Van a una zona, van a una región, se comunican con los grupos de delincuencia organizada de esa región, les plantean que pueden seguir realizando sus actividades delictivas como quieran, siempre y cuando cada tanto les mandan alguna orden desde los Zetas y ellos tienen que responder esa orden. Obviamente también a la cobertura de los Zetas, ¿sí? El poder de fuego de los Zetas, tienen armas de guerra estos muchachos. Y entonces empiezan a usar estos delincuentes en estas regiones el nombre de los Zetas, aunque no sean de los originales. Claro. ¿Sí? Esta es la forma que tienen de trabajar y de manejarse esta fuerza que algunos plantean que tiene 3.000 personas y otros 10.000. Sí, sí, que esta es la forma que les garantizó extenderse por Centroamérica, sobre todo en Guatemala y El Salvador. Tal cual. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Que hay dos de sus líderes que entraron en una guerra fratricida, podemos llamarla así. O de franquicias. Heriberto Lascano, alias El Lasca o Z3, porque también se por la Z con un número, y Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40. Suena un poco gracioso, pero en realidad estamos hablando de gente que se está enfrentando y asesinando gente a mansalva por todos lados. Durante unos meses atrás se estaba hablando de un rumor de que había una guerra. Ya es oficial esta guerra. Sí, del otro lado preguntan si estamos hablando de Star Wars. No, estamos hablando lamentablemente de... Lamentablemente no estamos hablando de eso. Se dice que esta guerra puede ser por control de territorio o por dinero. Pero inclusive, como los dos son muy adictos a las carreras de caballos, algunos plantean que podría haber sido ese el origen de esta lucha que derivó en este combate interno entre los integrantes de los Zetas. Lo que me parece interesante es esto, cómo la estructura de económica, ¿sí?, el modelo de negocios, ¿sí?, se traslada a una actividad no legal, como es el tráfico de drogas, que no es solo eso, porque hoy en día los Zetas no se dedican solamente al narcotráfico. Justamente esta forma de relacionarse con otros criminales, ¿sí?, con otros grupos criminales organizados, les permite el tráfico de dinero, la venta de protección, robo de autos, piratería, secuestros, tráfico de personas, sicarios, despojo de propiedades, prostitución, contrabando de cigarrillos, y siguen las firmas. Esta es la situación que viven los Zetas, que ya empiezan, como vos dijiste, a dirigirse hacia Guatemala y El Salvador, donde ya tienen un pie puesto seguro. Pero también hacia Estados Unidos, porque descubrieron grupos, una red de lavado de dinero, a través justamente de las carreras de caballo, en Estados Unidos. Así que una pequeña multinacional. Hay que prestarle atención a los narcocorridos que van a empezar a salir de acá en más, porque ahí vamos a encontrar seguramente la versión más acertada de qué es lo que está pasando entre estos dos líderes de franquicia. En realidad, hoy en día ya hay narcocorridos en YouTube que están hablando justamente de esta guerra. Algunos apoyando a unos y otros narcocorridos apoyando a otros. Hay que escucharlos un día entonces. Lo tenemos que hacer nosotros y por eso es importante prepararnos y a participar de forma activa. Y no dejarlos simplemente con la dejadez. Hay que estar activamente participando.

Estás escuchando Latidoamericano por FM Moreno 90.1, estación de información. Minutos pasaron de las 9 de la noche, estamos entrando en la última media hora de Latido Americano. Algunas personas que se comunicaron vía Facebook a Latido Americano son, bueno, sigue Álvaro desde Uruguay mandándonos saludos y comentando un poco lo que va haciendo este Latido Americano del 14 de septiembre. Y Camila Escardali, que bueno, parece gente celebrando lo que fue la columna de cultura e historia combinadas y además, por supuesto, anotándose para lo que va a ser el sorteo del libro de este mes. Vamos a estar sorteando de Ricardo Carpani, Arte y Revolución en América Latina, un libro que además de mostrarnos un poco lo que fueron los sentidos de la obra de Ricardo Carpani, también es interesante leerlo porque también nos cuenta cuál es el marco teórico e ideológico de todo lo que fue su producción plástica. Y también, bueno, esto nos ayuda a, además de conocerlo, para quienes no conozcan su obra, a pensarlo un poquito en su contexto. Ricardo Carpani nació en 1930, es un artista conurbano porque nació en El Tigre. A los 22 años de edad empezó su formación artística con el maestro Petoruti, otro gran artista plástico argentino. En 1959 participó de la fundación del movimiento Espartaco. Estuvimos charlando aquí en la columna de cultura en algún momento sobre este movimiento. Y quizás algo de lo que más se conoce de su obra tiene que ver con murales que se realizaron para varios sindicatos y afiches para la CGT, porque bueno, parte de la característica de la obra de Carpani tiene que ver con su fuerte compromiso con la lucha sindical y política en nuestro país. En 1974 Carpani viajó a Europa para realizar varias exposiciones. En 1975 en Madrid publicó Arte y Militancia, otro de sus libros que bueno, que también nos sirven para dar un poquito de marco a lo que es su obra. Y bueno, a raíz de lo que fue el golpe militar en el 76 aquí en Argentina, Carpani estuvo exiliado en España durante 10 años hasta que en 1984 regresó a nuestro país. Entonces, Carpani, Arte y Revolución en América Latina va a ser el libro que vamos a estar sorteando este mes gracias a Das Libros. Y además del Facebook, puedes anotarte vía mensaje de texto al 15-615-40359 o llamándonos a nuestro teléfono de línea 0237-466-559. Me llevaron y me tuvieron detenido una noche en el calabozo de la PDI, lo cual no se lo doy a nadie porque yo no soy ningún delincuente, no, para mí fue fuerte, ¿cierto?, estar en ese lugar. Y claro, después el otro día me llevaron al control de detención y ahí me dijeron que cuál era el delito, ¿cierto?, y me dijeron que después tenía que volver el 1 de octubre a un juicio, ¿cierto? Estamos escuchando a uno de los integrantes de una radio comunitaria en Chile que fue decomisada. Lo que sucede en Chile es que hay una ley que no les permite a las radios comunitarias funcionar y que además esta ley los tiene sujetos a tener una denuncia penal. Esto significa poder ir presos. así, literalmente, por tener una radio comunitaria que no está legalizada. Sucede que es difícil a veces que la Subsecretaría de Telecomunicaciones chilena responda a las solicitudes para poder legalizar la radio comunitaria. Esto sucedió con esta radio que el 28 de agosto fue decomisada. El representante Víctor Díaz, que fue quien estábamos escuchando, fue detenido, luego fue liberado. La estación de radio es la estación vecina 96.5 y la acusación del delito es radiodifusión ilegal. La policía entró a los estudios de esta radio y directamente lo que hizo fue decomisar los equipos, detener a su representante, Víctor Díaz, y ahora una radio comunitaria menos está funcionando en Chile. Pero hay más información sobre los medios de comunicación. A ver, seamos sinceros, durante la época de la Concertación, muchas de estas radios siguieron funcionando igual. Sí, digo, esto me parece que es algo que sucede en muchos países de América Latina, que no hay una legislación que permita el funcionamiento de las radios comunitarias y que termina siendo decisión del gobierno de turno perseguir, reprimir o no. Digo, pasa, por ejemplo, con las radios que están que tienen relación con el movimiento zapatista en México, por ejemplo, Radio Rebelde transmite de quién sabe dónde, porque continuamente se van cambiando de lugar, y así como esas, digo, muchos otros ejemplos. Sí, lo que sucede es que Víctor Díaz, este representante que fue detenido, dijo que la radio ha intentado muchas veces obtener el permiso de transmisión y que no se lo entregan, ¿sí? Son muchas las situaciones como estas que se viven en Chile constantemente, y bueno, desde hace mucho tiempo están intentando muchas radios comunitarias junto con AMARC, que es una de las organizaciones de radios comunitarias que están fuerte pisando allí en Chile, están intentando llevar adelante una campaña para que se terminen este tipo de decomisos. Pero te decíamos, no es lo único que está pasando en Chile con los medios de comunicación. Hay un diario, este diario se llama La Nación, es un diario que tiene la característica, estamos hablando de Chile, que tiene 70% de participación del Estado y un 30% de un grupo privado. Este diario tuvo algunos problemitas con Piñera, ¿sí? En el pasado, cuando era candidato presidencial en el 2009, lo atacó, dijo que había que cerrarlo porque le hacía la campaña a Eduardo Frei, ¿sí? Lo atacó sistemáticamente como... Que tenía que dejar de funcionar. Intentó cerrarlo varias veces y no pudo por la resistencia de los trabajadores y organizaciones sociales. Finalmente lo que logró fue que deje de salir en papel y empezara a salir solamente por internet. Pero ahora lo que quieren hacer es directamente cerrarlo. Se convocó a una junta de accionistas para dentro de unas semanas, y en esa junta de accionistas, el 24 de septiembre, deberán decidir si disuelven directamente la sociedad comercial. Los accionistas privados no quieren cerrar el diario. Los accionistas privados salieron a decir que ellos no quieren cerrar el diario. El que quiere cerrar el diario es Sebastián Piñera, el gobierno de Chile, ¿sí? Que se queda así sin un medio estatal. Obviamente, ideológicamente, el gobierno de Piñera no quiere medios estatales, además de que es él mismo un empresario de los medios privados y obviamente no quiere competencia. Con esto quedaría solamente el Mercurio como el único diario de la capital, ¿sí? Podemos pensar que quizás tenga algo que ver. No, vos sos mal pensado. Y a veces. Pero bueno, lo que está sucediendo ahora es que muchas organizaciones sociales, junto a los trabajadores, junto a organizaciones de medios e inclusive algunos sectores políticos, están llamando a frenar este intento de cierre del diario La Nación de Chile, que Piñera me parece que a veces tiene más que ver con una cuestión personal, te digo, de sentirse que es un diario que lo atacó, que inclusive hasta una cuestión política o económica. Son las 10 menos cuarto, nos quedan 15 minutos nada más de Latido Americano y... vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar un poquito de mujeres cordobesas. Vamos a escuchar a las de Boca en Boca haciendo Tres Golpes. ¡Ay, ay, ay! Quedan un poquito, segundos más de 10 minutos para que termine el Latido Americano. Vamos a recorrer lo que estuvimos compartiendo con ustedes en la noche de hoy. Pero antes, una última noticia, si a usted le parece. Un último aviso parroquial, dale. Un último aviso parroquial porque las FARC comunicaron hoy, anunciaron la comisión negociadora para los diálogos de paz que van a estar realizándose el 8 de octubre en Oslo, Noruega. Los integrantes serán Iván Márquez, Marcos Calarcá, Andrés París, Rodrigo Granda y Simón Trinidad. Son los 5 negociadores plenipotenciarios que tendrán las FARC. Además, habrá otros líderes, otros integrantes de miembros del Estado Mayor de la guerrilla que estarán como un grupo secundario. Estarán los comandantes Hermes, Pascuas y Rubén Zamora. Recordemos que cada grupo va a estar integrado por 30 miembros, 5 adentro sentados en la mesa, 5 sentados dentro de la habitación, pero no discutiendo en la mesa, sino que van a poder rotarse, y 20 personas que van a estar fuera de la sala de reunión, que también podrán intercalarse y meterse a discutir en estas conversaciones entre la fuerza insurgente más importante y más antigua de América Latina y el gobierno de Juan Manuel Santos. Estos diálogos de paz, Juan Manuel Santos le quiere poner una fecha de finalización, ¿sí?, a estos diálogos antes de comenzar, y esto la verdad es que todavía ni siquiera empezó y ya tiene algunos contratiempos. Vámonos pues, entonces vamos a hacer un pequeño repaso por alguno de los temas, no por todos, de lo que fue este Latido Americano de 14 de septiembre. Estuvimos repasando lo que fue la conmemoración y charlando bastante en Cultura e Historia del golpe en Chile del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al entonces presidente Salvador Allende. Y estuvimos charlando con Gabriel Espíndola, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, la OTEP auténtica, para ser más específica, sobre lo que viene siendo el conflicto docente que arrancó el miércoles de esta semana y que continúa hasta el día de hoy y que va anunciando una huelga general que empezaría el 27 de este mes, y además de lo que viene siendo el proceso de resistencia al golpe de Estado en ese país. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato, porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa. Ocurre que aquí también el gobierno que se instalara desde el 2008 poco trabajó el estamento organizacional de los sectores o con los sectores populares, y eso a la larga también le significó progresivamente un aislamiento con los mismos, y que tuvo, bueno, también una repercusión muy directa en los acontecimientos de la semana del 22 de junio. Pero más allá de lo que ha significado la dureza de esa determinación y los errores que han cometido el gobierno, no quiere decir de que se